de muchas peleas, ella tuvo muchas peleas. Sí. Y bueno, y ha sufrido muy mucho, pero también se ha recuperado muy mucho y ha hecho una linda vida. Después ha tenido, bueno, sus hijos y todo, hasta nietos, bueno, y acá estamos, ¿no? Uno de ellos. Y tiene bisnieto también, que la quieren, la recuerdan todo, porque era muy particular la señora, así, muy fuerte, muy Sí. chiquitita de cuerpo, pero muy fuerte. Mira, al final estoy haciendo todo un, bueno, me merezco Bueno, vino a también, y contar, y ella también. claro. Y bueno, y entonces ya se fue, y yo digo, qué lindo, porque yo me doy cuenta que mí, de mis haceres, de por ahí yo estoy haciendo algo, y me aparece la imagen de ella, diciéndome, usted tiene que hacer así o tiene que hacer así, ¿vio? Y esa cosa, a veces uno le tiene miedo a la muerte, claro, más cuando la gente se ha alejado tanto de la naturaleza, de lo que se hace naturalmente, ¿vio? Sí. Porque en la naturaleza todo el tiempo hay algo que muere y algo que nace. Porque digo, es que estábamos hablando antes, ¿no? Del final de los ciclos o el Sí. comienzo de algo. Y bueno, y como que pareciera que en la naturaleza uno todo el tiempo se da cuenta de eso, ¿no? Nacen los pollos, los pollitos son muy lindos, todo, y en un momento se tienen que morir también. Porque bueno, también tienen que alimentar a la misma tierra que ellos mismos, o a la misma gente que ellos mismos después van a volver a comer también. Por ejemplo, si uno los ve a los pollitos cuando nacen, van a andar por ahí por el campo y lo que van a comer son lombricitas, todos bichitos que se alimentan de otros cuerpos y así. Sí. Y somos toda una sola cosa. Eso yo siempre insisto con eso porque no, a veces nos creímos que no, porque nosotros como tenemos la palabra, que hablamos y hablamos, bueno, yo más que nadie, ¿no? Hablo muy mucho siempre, pero como tenemos la palabra, nos creímos que nosotros somos los que únicos que sabemos, porque sabemos decir. Sí. Y estamos tan enamorados de lo que nosotros hacemos que nos creemos que eso que nosotros hacemos al final es más real que las cosas en sí mismas. Suponga si yo digo, bueno, la tierra, uno dice la tierra Sí. y cree que está diciendo algo, pero está diciendo como una idea que uno tiene, que no es la misma del otro y del otro, y mucho más alejado de lo que de verdad es la tierra. Que si uno dice la tierra, bueno, uno ya tendría que empezar a tocar y a sentir cuál es el calor, la temperatura que tiene, si es áspera, si es suavecita, y bueno, y así con cualquier cosa que uno quiera decir. Yo pienso así, ¿no? Como que uno cree que dice las cosas que son y al final. Pero bueno, ahora con esta lluviecita, Sí. mire, la tierra va a estar contenta. No sé si usted ha andado, bueno, si la gente que nos escucha, hola, la gente que nos Hola, escucha, la porque gente. hoy parecía que hablo solo, parecía Y como que vio, estaba hablando a conmigo mí, mismo. y a mí me pasa. Ahora que estoy ¿A solita usted acá, me también? pasa igual, y sí. Y bueno, entonces Por eso es qué bueno. bueno que le vengo a hacer compañía un Claro. ratito también, Bueno, ¿no? cuénteme cómo pasó la Navidad, qué hizo, cómo está la Bueno, burrita. estuvimos bien, no, la burrita bien. Justo recién me preguntaba una señora, yo venía por acá y me preguntaba porque ya me había visto pasar ya con la burrita Sí, antes, cuando yo la claro. podía cargar. Ahora está ahí tranquila No, descansando. está descansando y ya está ahí muy tranquila. Yo le consigo alfalfa porque eso a ella le gusta. Y por suerte conseguí también algo de algarroba, algo de chañar. Bueno, yo le voy dando de eso hasta que, bueno, ahora ya con la lluvia ya empezó a brotar un poco Claro. los pastitos y eso, y ella está contenta, contenta. Le gusta los yuyos de acá. Yo pensé que le podía hacer mal, ¿no? Porque vio que uno no es tan fácil cuando uno está muy acostumbrado de Sí. su propia tierra, de lo que come, de su propia cosa, como es, de sus pastos, de su yuyo, capaz que se van a otro lugar y le vienen yuyos raros, ¿no? Que no los conoce, y entonces pensé que le podía hacer más, pero no, ella Sí. es fuerte, y bueno, y va comiendo, y está bien, está gorda, Ah. oh, mire, qué linda, y pero bueno, yo sí, todas las mañanas, así cuando ya me levanto y eso, ya le empiezo a hacer chichi, chichi. Porque ella enseguida mueve las orejitas, vio que las orejitas de ella son como las antenas, son Claro. como bueno, como los ojitos nuestros, bueno, ella mueve ahí y ya sabe que yo estoy viniendo. Y bueno, y ahí nos vamos llevando y yo pienso que va a salir bien. No sé si va a ser uno o dos, capaz, porque está gorda, Ah, gorda. sí, pueden Sí, tener dos, suelen tener puede. dos. No, no es tan común Así como en los humanos, que a veces Claro, que salen dos. a veces se enganchan dos. sí. O sí, como o las gallinas. Vio que a veces los huevos vienen con dos yemas también. Hoy estoy gallineril. Pero a veces los huevos vienen con dos yemas y eso por ahí, no sé cómo será. No, nunca me ha tocado que haya salido de un huevo dos pollitos. Así no, que raro, yo, ¿no? Yo creo que no se deben enjuntar bien de veces eso. Pero bueno, las burritas a veces pasan, pero no sé bien. Yo la veo que está gorda y no sé capaz que está tan contenta y está en un nuevo terreno. Y bueno, y de la Navidad que me preguntaba, sí. la verdad la pasé bien, bien contento ahí con el barrio. No, porque nosotros, ahí yo me he encontrado que en el barrio donde yo estoy parando, así de al lado de la vecina, y me dice la vecina, si quiere don Jacinto, me dice así, si quiere don Jacinto, podemos ir a la esquina, que ahí se junta la gente del barrio. Y cuando voy, viera qué lindo, hermoso, habían puesto unas luces de color así, sí. Arriba de una mesa, larga la mesa, había como más de 30 personas, capa 40 también. Y grandes y chichicos, ¿no? Había chichicos de añitos nomás, de 3, 4 añitos, y hasta toda la familia. Y se juntaron ahí, cierran la calle, esa que nunca igual no hay muchos vehículos. Y bueno, y cada uno trajo algo para convidar a los otros. Y yo decía, qué lindo, mire qué lindo, parece que no pasan estas cosas, pero estas cosas son lindas noticias, que habría que darlas. Capaz que yo tendría que estar más atento también y contarla con más euforia, porque mire qué palabra, euforia, con ganas, digo, sí. Quiero decir, ¿no? ¿Se entiende? Claro. Porque a veces hablo en términos yo también, ¿no? No es que estudié, pero hablo en términos. Y digo, estas cosas son tan importantes como las otras cosas que son tristes. Porque estas cosas hablan de que la gente, a pesar de que las cosas no están tan bien por ningún lado, porque la vamos a decir la verdad, las cosas uno ve que no están yendo muy bien, la gente del barrio sí se junta y sí se ayudan. Y mire, ahí, por ejemplo, si uno le necesita una herramienta, va, le pide. Y el otro le da. Y no le cobra nada, ¿no? Y es más mejor. A veces dice, no, ¿y qué necesitas? Esto. Bueno, yo voy y te ayudo. Y esas cosas sí están pasando en este barrio que yo estoy viviendo. Pasan así. Y tan lindo es así que entonces ya uno puede pensar las cosas de otra manera. Porque entonces uno no está... que si sale de la casa, si tiene miedo, si, porque sabe que está el otro vecino. Y claro, y como los hijos, son muchos hijos que hay ahí de los distintos vecinos, ellos juegan juntos, están siempre jugando, divirtiéndose, o bueno, ahora están trabajando también los chicos. En un momento se habían puesto a hacer la huerta, ahora se están enseñando, están juntando piedritas para hacer la billutería esa de los collares, todas esas cosas. Y mire, muy, muy lindo la Navidad. Bueno, así que, se va querenciando cada vez más usted. Sí, al final me estoy querenciando, como dice usted. Y sí, pero la verdad, porque la estoy... No está mal. Hay cosas que no están bien y hay cosas que están bien. Y eso uno tiene que ponerle más valor. Como lo mismo que esta lluviecita. Eso le preguntaba antes si usted había andado. Pero esos lugares todos que se han prendido juego. Sí. Bueno, yo he andado el otro día porque, bueno, estaba yendo a buscar algunos yuyitos yo para mí, ¿no? Porque también para la salud y eso, los yuyos siempre son muy fuertes, eso le dan vida a uno. Y también un poco para irme un poco de la ciudad, ¿sí? Para poder pensar en mi abuelita que le contaba antes. Entonces me he ido. Y bueno, he andado así un poco por los distintos lugares, así para el lado de la Hongamira, ese que le dicen de la quebrada. Bueno, para todas esas partes, ahí se había aprendido un juego fuerte, sí. Bien fuerte y fiero. Y mire, y ya los arbolitos están queriendo brotar. Qué bueno. Y hay que fijarse bien, hay que prestar atención. Pero ve ahí, yo digo que el hombre no es tan sabio como cree. Porque hay partes donde, por ejemplo, hay uno yuyo que sí crecen y al ladito no. Por ejemplo, yo he visto dos arbolitos que están muy quemados los dos. Y uno es un algarrobo y el otro, no sé si es un mistol o algo así. Alrededor del mistol había un montón de yuyitos y alrededor del algarrobo no había nada. Y yo digo eso porque algo debe estar sabiendo su yuyo, que van remodelando la tierra para que puedan volver las próximas semillas, ¿no? Sí. Porque ya se ven, por ejemplo, veía muchos brotes de chañar, muchos brotes de espinillo, pero mucho, mire que me ha llamado la atención que en poco tiempo se va a ir recuperando. Entonces, muy importante, y es que ojalá que estén atentos la gente, que son los que dan las leyes y los que hacen las cosas, que no hagan macana, que no dejen que esos terrenos se los vendan o que se los compren o que se empiecen a hacer emprendimientos raros, que dejen que se recupere el monte. Así tenemos después, tenemos para comer, tenemos para sanarnos, tenemos para esparcirnos también, para conectarnos con la naturaleza. Porque mire, le voy a decir una cosa que no sé si ya lo he dicho, capaz que hablo tanto y yo me repito, pero mucho del problema de la enfermedad esta de todo este año que hubo, sí, para mí, es que la gente vive mal, come mal y duerme mal y están encerrados en ciudades grandes donde toda la contaminación le hace daño. Es verdad. Yo pienso que es así. Entonces, lugar que sean un bosque nativo, que sean saludables, que uno se intercambie con la naturaleza, que uno se deje de joder con esa idea que no somos seres de la naturaleza. Somos hijos de la Madre Tierra. Y entonces tenemos que seguir siendo hijos de la Madre Tierra. Así que yo digo que cuidemos esos montes y que no le hagan mucho lío. Bueno, al final, hablé hasta por los codos. Mire, se ve que la lluvia, el agua, está muy bien. No la dejé ni mete un bocadito. Pero está, usted está muy ocupa. Bien. Bueno, muchísimas gracias, pero gracias doña a Renata. Usted. Muchas gracias a esta bueno, radio que nos sigue comunicando y acercando y haciendo que seamos todos uno. Ay, qué lejos que queda, ¿no? Parece lejos y está tan cerca. Es esta semana para decir ese chiste, ¿vio? Perfecto. Bueno, entonces se veimos el lunes de ya el año que viene. Ya el año que usted. Viene. Bueno, gracias, don Jacinto. No, muchas gracias a usted. Muchas gracias.